www.lavaca.org. Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo. Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones, te convertís en música. En música. En música. En música. En música. Hace 10 años empezó un sueño que parecía inalcanzable para una comunidad de huicholes, cuyo talento musical se extendía por los alrededores de la Sierra Norte de Jalisco, México. Estamos hablando del grupo Venado Azul, cuyos integrantes forman parte de una comunidad huichol y ofrecen música en esa bella lengua. Venado Azul significa mensajero infinito. Lo sagrado vive en esta música como fuerza viva, misteriosa, milenaria. Son unos sonidos muy cercanos al mundo espiritual y a las incursiones a otros modos de percepción de la realidad, donde se agudizan los sentidos y se pueden percibir las más delicadas y sutiles señales. Plantas sagradas y animales totémicos en una danza plena, en búsqueda de enseñanzas, escuchando las visiones, siempre alumbrados por el fuego, abuelo de todos los tiempos. Mujeres del mundo. Al cocinar la cuipa, tamale cuipa, tamale me da muy amate, chale papate, barricare de ma, cuitara y suira, ya o me meneta me chieta, unia chule sepano, cuasi ya te niva y cama, a ti ma cataco utisele, vemo taine ya o me meneta me chieta, unia ne cocinar, chita chita chita, pine pine pine, petu pine ya o me meneta me chieta, unia ne cocinela. Cocinela Pamparios. Cocinala. www.lavaca.org.